te preguntó por mí, por mí te preguntó. Sabes bien, amigo mío, que no la olvidó. Sabes bien, amigo mío, que no la olvidó. Corto fue el tiempo que vivimos, abrazados a un mismo camino, y no pudo ser el amor de ayer. Te preguntó por mí te preguntó. Cuéntame si sigues siendo un barco sin timón, si me tiene alguna vez en cuenta, cuando escucha llamar a su puerta, si hay un nuevo. Hoy que no estoy yo, este sentimiento que es muy loco me destroza el corazón de a poco. Ya no puedo más vivir pensando si me quiero, me estará esperando. Soy la más exacta del deseo de este fuego que me quema adentro. Es saber si vivo en su presente o soy uno más entre la gente. Cuéntame si sigues siendo un barco sin timón, si me tiene alguna vez en cuenta, cuando escuchas llamar a su puerta, si hay un nuevo amor, hoy que no estoy.